con este nivel de vida que cambió. Sí, nosotros el año pasado estuvimos recorriendo puestos y lofts del norte de Neuquén y también de Malargüe, y vimos que hay gente que está preocupada, gente a la que las mismas empresas les han abierto caminos sin pedir permiso, pasan sin decir nada, y son gente que están viviendo ahí quizás desde sus bisabuelos, tatarabuelos, y que les dicen, no usen más esta agua, porque bueno, se les van secando las aguadas. Nosotros le traemos agua. Entonces, todas las semanas la misma empresa petrolera les trae agua, pero ya no pueden tomar el agua natural. O sea que. Y las autoridades no están ahí para proteger los derechos de esa gente, porque como él dice, se está desestructurando el mundo rural. Vemos que hay una especie de resignación, de un no saber qué pasa, por qué nosotros, si estamos pagando, eso lo vimos en Puesto Rojas, si estamos pagando un arriendo a los malayos, a los que son, bueno, todo territorio cercano a Las Leñas. Como estas empresas también pagan arriendo, pero a nosotros no nos consultan nada, entran a nuestro campo y fíjense cómo nos merma el agua. Pero además eso, o sea, se está como queriendo despoblar, esa es la sensación que tienen algunos, que se está buscando como despoblar el campo, pero al mismo tiempo la ciudad no están ofreciendo alternativas de vida, porque como él decía, el petrolero. En un escrito tuyo vos hablás de la camioneta 4x4 como símbolo de poder, ¿no? Algo así. El petrolero que viene con dinero provoca distorsiones en el mercado inmobiliario. Sí, en Malargüe es muy común ver docentes de San Rafael que van a dar clases a Malargüe y que por lo tanto tienen que alquilarse algún departamento, y los departamentos o las casitas están tan caros que a lo mejor entre 4, 5, 6 alquilan una posilga. ¿Por qué? Porque viene un petrolero con dólares, porque cobra muy bien, y te levantan los precios de todos los alquileres. Y eso encima se suma al hecho de que esos petroleros no son técnicos malargüinos, sino que es gente que viene de afuera. La semana pasada, hace un mes más o menos, tuvimos una discusión en el Consejo Deliberante con algunos concejales, y había una concejal que reconoció que en todo lo que va de esta historia hay solamente 6 malargüinos que tuvieron trabajo gracias al fracking y trabajos temporarios. Entonces, ¿dónde está que el fracking va a traer trabajo para todos? Esto de las políticas, las matrices económicas, ¿no? Las matrices que se habla así como término difícil, la matriz económica, y uno dice, oh, ¿qué será? Una cosa es esto, ¿qué hacemos? ¿Qué producimos? Yo lo que escucho es que desde las esferas de conducción de este país, de esta provincia, nos hablan y nos señalan la exportación de riqueza. Y lo que estamos viendo es esto, el extractivismo, chupar lo que hay adentro de la tierra y llevárselo. Y llevárselo hacia el extranjero. Sí. Hay ese es el otro problema. El problema de la extracción de materias primas para alimentar industrias de otros países. Y ya sabemos cuáles son esos países, básicamente Estados Unidos. Inglaterra. Pero no desarrollan industrias de acá. Por ejemplo, vos decís, la minería en Malargüe. Malargüe tiene para desarrollar una industria de la construcción propia, tiene minerales suficientes para poner una fábrica de cemento y de cal y de ladrillos y demás. Bueno, vos ahí tenés una posibilidad de minería, industria de la construcción, dar trabajo a la gente local. Sin embargo, los gobiernos no invierten en eso. Vienen e invierten las empresas extranjeras e incluso en extractivismo. Ahora, la pregunta que yo me hago, creo que esta pregunta se la estoy robando a Marcelo Giró, que vos lo debes conocer. de Marcelo Giró, es un capo en estas cosas, que él, a él le gusta mucho hacer de números, y su cabeza es una computadora, y decía, creo que le escuché decir a él, él después me corregirá si no es así, que en definitiva, ¿están invirtiendo plata estas empresas? ¿No será que los tarifazos, esto que estamos sufriendo, estamos pagando nosotros por el daño que nos están haciendo a nosotros? Esa es una. Y después él también hizo unos gráficos relacionados con la caída abrupta que tuvo la extracción por la vía del fracking, el petróleo en la cuenca neuquina, en Mendoza sobre todo. Y parece ser que la cosa no está yendo tan bien. Me parece que incluso está fracasando el proyecto extractivista, que ya de por sí es malo, pero si encima fracasa, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser enchastrar todo, ensuciar todo a cambio de nada? ¿Desmantelar el mundo rural, desmantelar las culturas originarias a cambio de qué? Ganancias para las empresas. Bueno, las empresas van a ganar igual, porque si no te aumentan a vos el gas el 1000% y ellos igual ganan plata. Pero bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos gobiernos que no piensan en el pueblo, sino que piensan en sus amigos empresarios, de acá y del exterior?